comienza a escribirse nuevamente con tu grupo Fantasía. Ojos y no veo nada. Yo soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo. Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ¿a dónde me llevas? Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta, suéltame ya. Me tienes ojos nublados, mi camino no puedo ver. Mira lo que has hecho conmigo. Ay tormenta, suéltame ya. Ay tormenta, arrastras con todo, pero pronto se acabará. Y esto va para toda la gente que nos ha brindado su apoyo. Muchas gracias. Te lo dice Fantasía. Que nubla mis ojos, ay no veo nada. Yo soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo. Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ¿a dónde me llevas? Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta, suéltame ya. Tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver. Mira lo que has hecho conmigo. Ay tormenta, suéltame ya. Ay tormenta, arrastras con todo, pero pronto se acabará. Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta, suéltame ya. Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver. Conmigo, ay tormenta, suéltame ya. Ay tormenta, arrastras con todo, pero pronto se acabará.